Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández y es el corte informativo de las 18 horas con 3 minutos en Radio V. El Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó en diciembre del año pasado que la Universidad Veracruzana cumplió con el 100% de sus obligaciones en materia de datos personales. La Universidad Veracruzana actualizó su sistema de plataformas virtuales empleadas actualmente por estudiantes y académicos de las 5 regiones universitarias, avance que genera un mayor impacto, facilitará su uso y promoverá la difusión del quehacer académico. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Este fue el corte informativo, soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Son las 6:05 PM, vamos a continuar con nuestra programación en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a nuestra siguiente emisión de Oye Lady Le, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye Lady Le, y pues saludamos con gusto a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo estás, Germán? Me da mucho gusto estar aquí en Oye Lady Le, como siempre. Bienvenidos, amigos. Creciste en una semana, te veo más alta. Es que le subo a la silla. Sí, bueno, con razón. Hay que sentirse un poco más alta con que razón. El resto. Voy a subirme también, si no, estoy aquí chiquito. Mueve la palanca de abajo saludamos y ya. Saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros. Los saludamos con el placer de siempre, nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana, que nos apoyan aquí en esta producción de Oye Lady Le, en este día que es el 28 de enero, que rápido se fue el primer mes de este 2020. Increíble, ¿verdad? Imagínate para los que cobraron el 20 de diciembre y reciben la siguiente quincena hasta el 31 de enero, mano. En esos momentos deben de estar sin cosas. Es un rapel, es un mes que en el que haces rapel hasta llegar a la cima. Porque deben sus cosas estar en el Monte de Piedad, ¿no? Sí. Sí, no, imagínate. Es, nada más. Una pila de boletas del Monte de Piedad en el cajón. No, terrible. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Bueno, estamos en este día 28 de enero, una tarde agradable aquí en Jalapa, ¿no? Sí, cómo no, muy, muy linda. Solecito, bien, otro frente frío, pues normal en este invierno, y algo que no es normal es que está empezando a temblar en el Caribe. No, tembló sí, en Puerto Rico, la semana pasada, Rico, el claro, día de hoy pasada. Tembló en la zona Jamaica, ¿no? Jamaica y Cuba. Qué cosa, barbaridad. Cosa rara, ¿no? Entonces, muy complicado, ¿no? Y el de Haití, que fue muy estruendoso. Bueno, eso es todavía hace más tiempo, pero sí ha temblado en el Caribe. Sí, pero no. Pero bueno, se supone que la península de Yucatán está libre de temblores. Por eso, si llega el coronavirus, llegan los temblores, los tsunamis, lo que sea, nos vamos a Yucatán. Bueno, pues allá no pasa nada. Exactamente, ¿no? Parece ser. Solo llegan los meteoritos, ¿no? Como el que cayó en Chicxulub. Sí, hay una foto de donde cayó el meteorito, un satelital que es impresionante, ¿la conoces? Sí, sí. Habría sí, que sí. buscarla en Google. Es una rueda perfectamente bien delineada. Sí, cómo no. Y hay, algunos dicen que hay muchas semejanzas entre los yucatecos y los chinos. Y mi teoría es de que ese meteorito cayó y muchos yucatecos saltaron a China. Dios mío, Germán. No, no es cierto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, sí, estoy bien. Bueno, vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día. Y en 1853, un 28 de enero, nace el pensador, escritor y libertador cubano José Martí, el apóstol de la independencia, gran José Martí, uno de los ideólogos importantes de la independencia cubana, un gran escritor, es uno de los iniciadores precisamente del modernismo y en prosa también se distingue en el género epistolar. Un día como hoy, pero de 1873, nace la escritora francesa Sidonie Gabrielle Claudin Colette, le decían, que es colega, ¿no? Uh-huh. Es la transcripción, cuya obra explora las sensaciones y las relaciones físicas de los seres humanos. Muy innovadora, ¿no? Así es. Y en 1875 nace el compositor mexicano Julián Carrillo Trujillo, creador del llamado Sonido 13. Sistema basado en divisiones menores que el semitono, lo que representa una gran aportación a la música universal. En 1887 nace en Polonia el pianista Arthur Rubinstein, naturalizado estadounidense, cuyo trabajo alcanza fama internacional tras las diversas giras que realiza. La editorial de la Universidad Veracruzana publicó su autobiografía que se llamó Mi larga vida, una traducción de Jorge Brash. Así es. Muy buen libro, por cierto, ¿eh? Espléndido. En 1887 inicia la construcción de la Torre Eiffel en París, en Francia. Trabajos que concluyen en 1889. La Torre Eiffel, tal vez uno de los símbolos del mundo más importantes, ¿no? Uh-huh. Obviamente su nombre se debe a Gustave Alexandre Eiffel, ¿no? En 1930 nace la escritora mexicana Margot Glantz, quien destaca por su labor como investigadora, ensayista, diplomática y catedrática. Autora de Las mil y una calorías, 200 ballenas azules y Las genealogías, entre otras obras. También un día como hoy, en 1950, nace en Tuxpan, Veracruz, el poeta José Luis Rivas, quien fuera director de la editorial de la Universidad Veracruzana, gran traductor, buen conversador también José Luis Rivas. Y pues es uno de los personajes de Veracruz, amante de las letras, orfebre de las letras, yo podría decir, ¿no? Que es un cuidadoso, muy particular del lenguaje, ¿no? José Luis Rivas. Y bueno. Pues hoy hablaremos, Germán, amigos, de un número muy especial de La Palabra y el Hombre, recientemente premiada con el premio Caniem, ¿verdad? De la Cámara, ¿verdad? De la Industria Editorial. Y este número está dedicado a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en ocasión de su nonagésimo. Se puede decir nonagésimo también, creo, aniversario. Así 90 es. Años de la orquesta. Tenemos 4 ejemplares que son realmente únicos en cuanto a... Bueno, ya platicaremos de este número. Y los teléfonos son el 818-0923. 817-5115 y el 817-5117, teléfonos que ustedes ya conocen. También tenemos un WhatsApp. Así es, llámenos o envíe más bien el mensaje al 2281-5352-18, 2281-5352-18. Ya empezaron las llamadas, ¿sí? Qué bueno. Vamos a tener que desconectar el sonido del... ya. Del teléfono que está aquí en el estudio, ya lo hicimos. Bueno. De colección, no puede haber mejor calificación. La revista La Palabra y el Hombre preparó meticulosamente un número doble para rendir un homenaje a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que cumplió 90 años el pasado 2019. A través de diversas aristas, un cúmulo de personalidades aporta datos, experiencias, sentires o anécdotas alrededor de la gran institución musical. Una orquesta sinfónica puede tener 100 músicos o más, dependiendo de la obra maestra que se ejecute. Hay cierta similitud con la reciente entrega de la revista emblemática de la Universidad Veracruzana. Cerca de 40 personalidades fueron convocadas para escribir sobre la OSX, u Orquesta Sinfónica de Jalapa, o temas afines a la música. En este caso, el director para armonizar los textos fue Mario Muñoz y los concertinos, dos melómanos de cepa, Guillermo Cuevas y Alfonso Colorado. Esta es parte de los solistas que forman la nómina de esta edición especial: Juan Vicente Melo, Juan Villoro, Malva Flores, Mercedes Lozano, Elizabeth Corral, Esther Hernández Palacios, José Luis Rivas, Eduardo Langañe, Jorge Brash y otros más. Por si fuera poco, el cúmulo de sorpresas que guarda la revista, la portada luce una obra de Rufino Tamayo, de quien se ofrece un dossier titulado Música Maestro, en el que podemos disfrutar el gusto y la pasión por la música del excelso pintor oaxaqueño. La Palabra y el Hombre, números 49 y 50, julio-diciembre 2019, se puede conseguir en la editorial de la Universidad Veracruzana, en Nogueira número 7 y en las principales librerías de Jalapa. Bueno, como dijimos en las efemérides, un día como hoy nació en Polonia Arthur Rubinstein. Estamos escuchando de fondo a Rubinstein, ¿no? Ese gran pianista, que es de los personajes que supo gozar la vida al 100%, ¿no? Sí, fíjate que durante la guerra él vivió en Argentina, si no mal recuerdo. Así entonces es. Se libró un poco de esto. Así es. De los horrores de la guerra. Y dentro de este marco de la música considerada como clásica, ¿no? Tenemos aquí a La Palabra del Hombre y tenemos a su director. Nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a Mario Muñoz. ¿Cómo estás, Mario? Bien, gracias, muy amables por invitarnos. Y aquí a un joven melómano, que es Alfonso Colorado. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Ese número, a mí me consta, Mario, que les costó mucho trabajo hacerlo, mucho esfuerzo, sí. Pero el resultado es magnífico, ¿no? Muchas gracias, Germán. Sí, efectivamente, de la tercera época de la revista, que empezó en el año 2007, cuando se cumplían 50 años de fundación tanto de la editorial como de la revista, empezamos pues con lo que se denominó la tercera época, que abrió con la doctora Celia del Palacio, en ese entonces directora de la editorial y también de la revista La Palabra y el Hombre. Posteriormente, cuando ya pues estuve a cargo de esta empresa editorial de la revista, y hasta este número no me había tocado ningún otro tan complejo, difícil, pero al mismo tiempo estimulante, como el dedicado a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Desde luego que pues el homenaje ameritaba un número doble. De momento pensamos en hacer el número pues sencillo, como los demás, de 86 páginas, pero la cantidad de artículos, de colaboraciones, de imágenes, sobre todo de impresiones, en fin, fue aumentando de tal manera que nos vimos rebasados, literalmente nos vimos rebasados, no obstante que algunos textos se van a desplazar para otros números de la misma revista, otros no fueron propiamente aceptados, porque todo pasa por un filtro, todos los materiales que publicamos. De manera que fue un trabajo que se fue haciendo progresivamente, desde luego con la ayuda invaluable de Memo Cuevas, genial jazzista, ¿verdad? Y también de Alfonso Colorado. Creo que sin el apoyo de ambos no hubiera sido posible pues alcanzar este número que ahora tenemos aquí sobre la mesa. Y Alfonso pues es uno de los grandes colaboradores de varios lados, ¿no? Sí. Pero principalmente seguidor permanente de Orquesta Sinfónica de Jalapa, ¿no? Sí. Gran coleccionista de discos. Ajá. Pues bueno, melómano sí, me gusta mucho la música, muchos tipos de música y siempre he tenido muy claro que quien está en Jalapa tiene un privilegio por tener al alcance una orquesta como la Sinfónica de Jalapa, una orquesta de alto nivel, a nivel internacional incluso, que se tiene una característica muy importante y es el hecho de que forma parte de una universidad pública y eso permite que llegue un público muy amplio y que forme. En primer lugar a los estudiantes, a la comunidad universitaria, a los profesores, etcétera, pero también en general a la sociedad. Es, podríamos verlo como parte de la educación continua que la universidad ofrece a la sociedad. Y eso me parece muy, muy importante porque la música clásica es una de las disciplinas que comúnmente se asocia a las élites. Se considera algo elitista y en muchas ocasiones puede ser excluyente. Y justamente aquí, en esta ciudad, en esta universidad, en este estado de Veracruz, se rompe con esa dinámica. Y esto me parece fundamental. Y sobre ese tipo de cosas, son sobre las que reflexiona, entre otros muchos temas, este número doble de La Palabra y el Hombre, porque podría pensarse, pues, ¿qué tanto hay que decir? ¿Cómo que un número de más de 180 páginas? Pues, ¿qué, cuántos temas hay para esto, no? Es muy sencillo, una historia se fundó en tal año, tiene tantos músicos, no. El tema es amplísimo. El tema tiene que ver con cuestiones como, bueno, desde luego su historia, pero también las implicaciones que hay alrededor de la orquesta. Por ejemplo, el tipo de repertorio que toca. Por ejemplo, cuestiones arquitectónicas, los espacios en los cuales ha funcionado. Por ejemplo, cuestiones, podríamos llamar sociales y políticas, económicas. Además de que, desde luego, hay muchos textos de carácter musicológico. Por ejemplo, un texto de Axel Juárez que hace una breve historia de las notas para programas de mano, un texto de Juan Villoro sobre música y política, ¿no? Las inmensas implicaciones ideológicas, por ejemplo, de la música. La discografía que elaboró Germán Martínez. Hay cuestiones, desde luego, en los ensayos musicológicos como neurológicas. De eso escribe Emil Aguad, o estrictamente musicológicas, por ejemplo, un profesor de la Facultad de Música, Jesús Herrera, un investigador, discute el término nacionalismo aplicado a la música mexicana, lo pone en entredicho, o Arturo Cuevas comenta la Sexta Sinfonía de Mahler sobre por qué hay dos versiones distintas, las dos, desde luego, idea de Mahler, en la cual se invierte los movimientos y discute en un ensayo muy erudito ese tipo de temas. Y desde luego, algo muy importante, este número de La Palabra toma en cuenta que la orquesta es una empresa colectiva, no son solo los músicos. Tan importante como los músicos, pues es toda la parte logística e institucional que está detrás, civil, es decir, los funcionarios que han estado ligados a ella, los patronatos de la orquesta que han funcionado con base en ciudadanos, desde luego el público, que es muy importante. La labor de profesores y alumnos que, por un lado, han cumplido un papel de formadores de los futuros músicos de la orquesta y ya estando en la orquesta no dejan de ser músicos a su vez de nuevas generaciones. Y, bueno, críticos musicales, historiadores musicales, desde luego los directores, ¿no? Y un amplio abanico. Y de ese circuito amplio y variado se ocupa este número, entre otras cosas. Sí, cómo eludir, por ejemplo, los textos que sacan ahí, editan por primera vez de Juan Vicente Melo, ¿no? Que se le dedicó mucho tiempo de su vida a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, por ejemplo, ¿no? Desde luego. Te das cuenta, no nos tocó leerlos porque no estábamos aquí, pero te das cuenta de la erudición también de este personaje. Sí. Sí, pues aquí en este número hay materiales que por primera vez se publican, tanto de textos como materiales gráficos, como materiales testimoniales. Por ejemplo, tenemos los testimonios del doctor Roberto Bravo Garzón, que fue un entusiasta de la Sinfónica, del señor don Adolfo Domínguez, que es toda una institución en Jalapa dentro de los ámbitos musicales, entre otros. Lo que acabas de mencionar, se rescataron gracias a Memo Cuevas, textos prácticamente desconocidos de Juan Vicente Melo, inclusive se están reproduciendo, ¿verdad?, como parte de pues estos materiales desconocidos, con las propias correcciones. Ahí aparece una imagen de un borrador, ¿no? Sí. En su Olivetti, seguramente. Exactamente. ¿No? Y hay otra imagen muy buena donde está Juan Vicente Melo, precisamente aquí en Radio Universidad, redactando uno de sus textos, ¿no? Es una imagen completamente desconocida. Y también quisiera yo destacar pues el aporte que hizo aquí nuestro amigo Germán con todo lo que tiene que ver con la discografía de la Sinfónica, que hasta donde tengo entendido no se había hecho con anterioridad, y no solamente se están reproduciendo, ¿verdad?, las imágenes de los discos, sino toda la ficha, incluyendo la ficha técnica. Entonces es algo importantísimo para los degustadores de la buena música y sobre todo para aquellas personas que están muy interesadas en mantener el seguimiento de la orquesta a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es una parte espléndida que está colocada al final de la revista, que va a ser un material indispensable de consulta. Nosotros tenemos la intuición de que este número sí va a ser como un número de referencia, tanto para los estudiosos de la trayectoria de la Orquesta Sinfónica, como para cualquier otro tipo de público que esté interesado sobre la música, que no solamente, como decía Alfonso, viene a representar los aportes de la Sinfónica, sino toda una serie de aspectos, de intuiciones, de comentarios, de personas que han seguido a la orquesta a lo largo del tiempo, pero como espectadores, como degustadores de la música, ¿no? Entonces aquí recogemos, por ejemplo, algunas impresiones como la de Meche Lozano, que ha sido una gran aficionada a la música y ha seguido desde pues muy jovencita la trayectoria de la orquesta, y aquí plasma en sus vivencias lo que ha sido para ella los conciertos. O también tenemos gente muy joven, ¿no?, que a su vez hace comentarios, efemérides, reconstrucciones de la orquesta a través del tiempo, ¿no? Y también, pues, es difícil elegir el material de cuál es mejor, cuál no, cuál es menos importante, porque cada uno de los colaboradores aportó lo suyo, ¿no? Por ejemplo, Memo Cuevas, bueno, hace toda una trayectoria histórica, documentada, y al mismo tiempo contextualiza desde el punto de vista social y cultural lo que es la Sinfónica en Jalapa, pero al mismo tiempo en ese contexto orgánico del país, y lo mismo hace aquí pues Alfonso, ¿no? Y así podríamos seguir enumerando cada uno de los... Memo fue el que escribía el texto de los programas, sí, durante muchísimos años, sí, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un programa dedicado a la orquesta, bueno, en televisión, en los domingos reproducían el concierto. Pero otro que producía la Universidad Veracruzana, que se llamaba Universidad de Arte y Cultura. Ajá. Entonces se decían los textos de Memo, cada anticipación a presentar a los músicos, también de la facultad, era para promover la música culta, que se despega de los chairos, ¿no, Alfonso? Bueno, culta entre comillas, en realidad, la distinción entre música clásica y popular es desde muchos frentes bastante cuestionada. Una y otras han alimentado intensamente, la relación ha sido recíproca, y así como ha habido odio, ha habido amor, muchísimo amor. Y ese es un tema interesante que también sale refilón, y justamente esta cuestión, por ejemplo, Juan Vicente Melo, si me permiten retomarla, se ven como un aspecto fundamental de lo que está en esta revista. Juan Vicente Melo es un autor fundamental de literatura mexicana en el siglo XX, está muy estudiado, está muy editado. Justamente el Fondo de Cultura Económica tiene una antología suya de textos sobre música clásica, Notas sin Música. Bueno, los textos que aparecen en este número de La Palabra no están ahí, y son una muestra de que todavía hay un montón de textos que Melo escribió especialmente para esta orquesta, desde este mismo lugar donde estamos, desde Radio Universidad Veracruzana, desde la fonoteca de aquí, y es un tema para estudiarse. O lo que comentaba Mario Muñoz ahora, por ejemplo, Mercedes Lozano, profesora de la Facultad de Letras, o Nidia Vincent, profesora de la Facultad de Letras, pues escribieron textos para los programas de mano de la Sinfónica, que me formaron a mí cuando era alumno y a muchísima gente de mi generación y anteriores y posteriores. Aquí escribe otro profesor de la Facultad de Letras, Luis David Meneses, pero hay textos de profesores de varias instituciones, no únicamente de la Facultad de Música o de la Facultad de Letras o de Artes. Y esto me interesa mucho porque las ramificaciones que tiene la orquesta abarcan toda la universidad, incluso van más allá de la universidad y abarcan a la sociedad. Y es como un ejemplo muy claro de cómo la orquesta canaliza iniciativas culturales muy extensas. Y ese es el tipo de cosas que me parece que hay que ver. En la revista no aparece una y otra vez, ay, la música es bonita, tal sinfonía es sublime. Esos son lugares comunes. Uh-huh. Eso no sirve, no aporta. Bueno, perdón, quiero decir, sí sirve. En un contexto de iniciación, de divulgación, pero para reflexionar en una revista universitaria es muy importante más bien mostrar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, se estaba hablando de Arthur Rubinstein. Bueno, no es casualidad que las memorias de Rubinstein, que están aparecieron en inglés originalmente, las haya publicado en la traducción de Jorge Brash, espléndida, la Universidad Veracruzana. ¿Por qué? Porque la proyección de la infraestructura académica musical de esta ciudad es muy potente, especialmente la universidad, la Facultad de Música, las maestrías en música, los posgrados. El CIMI ha hecho mucho por su parte. 20% de los músicos de la Sinfónica aproximadamente son egresados del CIMI. La Orquesta de Facultad de Música es también muy importante. En fin, hay toda una infraestructura. Lo que hace la Sinfónica tiene repercusión nacional e internacional. No se queda solo en Jalapa. Ha hecho giras internacionales. Ha tocado en los recintos más importantes del país repetidas veces. Fue la primera orquesta que, por ejemplo, hizo una gira en México por avión en los años 40. En fin, tiene muchos hitos. Y se trata de, por un lado, consignarlos, pero por otro lado también de reflexionar sobre ese tipo de cuestiones y ver cómo la base, la estructura que de la universidad es fundamental para que la orquesta pueda desarrollarse como se desarrolla y tener los alcances que tiene. Así es. Bueno, es que hay varias ideas, pero ahí van dos puntos. Primero, con la discografía que mencionó hace un momento Mario. Sí. Bueno, yo recopilé algo, pero pues gracias a la ayuda de Enrique Salmerón, fue que se hizo parte de esta colección. José Luis Reducindo, nuestro compañero fonotecario, ayudó mucho para reunir muchas portadas, sobre todo. Alfonso Colorado también por ahí aportó algunas, a Enrique Salmerón. O sea que fue un trabajo colectivo de alguna manera. Yo más fui recuperando y recopilando todo. Y y los que dieron orden fueron los de La Palabra y el Hombre, ¿no? Ese fue el orden desde ahí. Y por otro lado, pues algo que dice que es muy importante, Alfonso, que la Sinfónica de Jalapa le quita la cuestión del elitismo a la Sinfónica, ¿no? La vuelve de Jalapa, la vuelve de todos. Y el personaje más emblemático de ellos es el Juanote, ¿no? Creo que ese es el personaje que hace posible que los que creen que eso es música solo de élite, nos demuestra que la música es para todo mundo, ¿no? Y aquí estas vivencias personales que vemos en La Palabra del Hombre así lo demuestran, ¿no? Sí, este carácter colectivo sale en cuanto se rasca un poquito. Ajá. Empezando por la orquesta. El director puede decir, no, yo nada más dirigí. Ajá. Y el concertino igual, y cada instrumentista decía, no, bueno, es que yo solo toqué el corno, la viola, el oboe. Se requiere la participación de todos para que esto funcione. Sí. Y ese todos abarca a más gente que a la música. Sí. Puede haber una orquesta fabulosa, y si no hay público... Sí, hay algo que mencionabas en lo que escribes en la revista, ¿no? como cuando estaba en el Teatro del Estado. La foto de Juan Vicente Melo es en el Teatro del Estado, la radio que estaba ahí. Uh-huh. Que iban los alumnos de la Facultad de Música al Teatro del Estado, ¿no? Y en la sala Tlacna va otro público por la cuestión del transporte, la salida, todo lo que significa, ¿no? Entonces, y hay una imagen que ahora que se presentó la revista en la sala Tlacna, de que tomaban los compañeros de prensa de UV, que me llamó mucho la atención, justo entre eso, en la presentación de la revista, pues había gente, digamos, común y corriente como nosotros, y de gala, Martin Lebel, que es el director, allá con su frac elegante sentado ahí entre el público, ¿no? O sea, toda esa pluralidad es lo que logra la Sinfónica de Jalapa, ¿no? Ese aspecto me parece muy interesante, uh-huh, porque se podría hacer una historia, no solo de la música o de la ciudad de Jalapa, sino del estado de Veracruz y del país a través de la orquesta. Porque, uh-huh, lo que va pasando en la orquesta refleja esos cambios que están habiendo en el contexto, en un sentido amplio, incluso a nivel internacional también, en varios aspectos. La Guerra Fría está presente de alguna forma en lo que ocurrió con la Sinfónica. Claro. ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, en algún momento se puede ver cómo la orquesta ocupa el lugar que tenía la Sinfónica Nacional como principal orquesta para tocar el repertorio de música contemporánea clásica en México? Eso ocurre en los años 60. Es la primera vez que una orquesta que no sea la Sinfónica Nacional ocupa el primer plano. En fin, y esto me parece muy importante señalarlo. Mario Muñoz siempre tuvo muy claro una idea, como director de la revista, que se trataba de extender todo lo más posible la reflexión sobre, sí, la orquesta, y no confinarse únicamente al aspecto musical. Sí, y a propósito de esto también, por la revista advertimos cómo la Sinfónica progresivamente fue asumiendo el pulso de los tiempos, en el momento en que cada vez van entrando a formar parte, digamos, del equipo sinfónico, mujeres. Y eso es algo muy importante porque, pues como sabemos, en un principio muchas disciplinas estaban vedadas para la mujer. Y aquí vemos cómo poco a poco la mujer se va insertando en estos niveles cada vez más altos, y eso desde luego tiene mucho que ver con los cambios operados dentro de la sociedad. En este sentido, este número del cual estamos hablando, pues está absolutamente dedicado a la música, pero no solamente a la música que toca la Orquesta Sinfónica y a su historia, sino hay una pluralidad de textos que a su vez tocan la música en relación con otras expresiones artísticas, como la literatura, como la pintura, por ejemplo. Y quisimos hacer este número monográfico de tal manera que incluso la sección entre libros, que está dedicada generalmente a la crítica y comentario de libros de reciente aparición, a su vez todos los libros que están aquí comentados, pues son libros que giran en torno a la música, que no son necesariamente libros teóricos. Por ejemplo, hay uno muy bueno, que por cierto es también de Alfonso, sobre los relatos de música y músicos, de Volterra y Siguro, de varios escritores de diferentes nacionalidades y periodos, que escribieron relatos, cuentos que tienen como elemento fundamental la música. Y en fin, otros muy buenos, por ejemplo el de Pablo Sol Mora, que habla de un libro de George Steiner, el famoso crítico inglés, que trata sobre la necesidad de la música, ¿no? Es un libro muy reciente, todos casi son del año pasado, ¿no? Del 2019. Por lo consiguiente, cabe hacer notar que inclusive los poemas que estamos aquí publicando son poemas musicales, en el sentido de que tienen el tema de la música en sus diferentes variantes. Hay un poema, por ejemplo, de Malva Flores, con el cual se abre la revista, los poemas de Jorge Brash, mini poemas. José Luis Rivas hizo una traducción, pero al mismo tiempo aportó lo suyo propio. Langañe, lo mismo. Y quiero destacar que entre los grandes nombres que aparecen en la revista está Juan Villoro, con su con una conferencia que nos permitió que se reprodujera y por primera vez en prensa, que se llama Música y Poder, ¿no? Entonces, la filu. Exacto. De la filu. Uh-huh. Y entonces, creo que hay que destacar una cosa muy importante, que en la revista colaboran autores y firmas, tanto en este número como en los anteriores. Recuerdo que en el anterior participó Enrique Serna, entre otros, y que son nombres que están en el primer nivel de la cultura literaria del país y que sin embargo no cobran sus colaboraciones. Creo que eso hay que destacar mucho, que a diferencia de otras revistas que les pagan a veces mucho dinero, por esa tradición que tiene nuestra revista dentro del seno de la universidad, ya se cumplen 63 años, pues los autores con todo gusto, como estos nombres que acabamos de mencionar, nos envían sus textos que no han publicado en otra parte, especialmente para nuestra publicación, ¿no? Y sí, eso hay que agradecer. Es muy loable, realmente. Es muy loable, sí. Así es. Un esfuerzo colectivo. En ese sentido, si me permiten, comentaré rápidamente que, por ejemplo, en la página 113 se ve este elemento femenino muy importante, empoderado, que hay ya en la orquesta, totalmente normalizado. Sí. En esta página hay una foto de músicas, instrumentistas de la orquesta. Y uno de los ensayos también que están aquí es Esther Hernández Palacios sobre Concha Mitchell, una compositora, intérprete, intelectual de los años 20 y 30, muy importante, una sibarita, ¿no? Una sibarita también, una mujer de muchas actividades, entre las cuales está justamente la de haber sido etnomusicóloga y folclorista, haciendo un trabajo muy importante. Bueno, el punto es que puede verse como cosas que aparentemente clasificamos como que no tienen que ver con la música clásica o la música sinfónica, están ahí. Raciel Martínez escribe un texto sobre la música sinfónica en el cine, ¿no? El sinfonismo, ¿no? El sinfonismo en el cine. Y entonces, insistiré en esta imagen de que llega a todo tipo de disciplinas, no solamente artes y humanidades. Así es. Tenemos unas llamadas, Liliana. Sí, muchas gracias, Vero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gloria Maldonado, me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que ya te integraste al público de Oye Lady Le nuevamente. Y Roberto Rodríguez, gracias por llamar. Sí, van a tener su revista seguramente. Pues no, porque no hay muchas, ¿eh? No. Ahí están llegando más llamadas, ¿verdad? Arturo Pérez nos manda saludos también. Nos mandamos saludos a Arturo Pérez y también Beatriz Adrián Hernández Huerta. También se anota para la rifa. Perfecto. Y Donald Navarro, que está en San Luis Potosí. Donald, ¿cómo te va? Dice que nos está escuchando atentamente. Y muy interesante la temática de la revista. Dice que está pendiente de que no vayamos a meter la pata. ¡Ah! Lo que dice Donald Navarro. A desafinar. Meter sí, una nota falsa. Sí, bueno. Que eso es horrible. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y justo vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esa grabación que realizaron hace 10 años, cuando cumplieron 80 años y la dedicaron a la música popular. Entonces, vamos a escuchar justo dentro de la música popular esa interpretación de un clásico de Veracruz que se llama La Iguana. Thank you. De sus 9 décadas, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha tenido 2 libros. Orquesta Sinfónica de Jalapa, coordinado por Yolanda Reyes Pale y Sergio Dorantes Guzmán, publicado en 1994, y Orquesta Sinfónica de Jalapa, 73 años de historia, coordinado por un equipo numeroso, editado en 2002. Esta publicación especial de La Palabra y el Hombre forma parte ya de la historia documentada de la orquesta sinfónica más antigua del país. En la primera parte, los textos son alrededor de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a base de recuerdos y testimonios en los que aparecen personajes como Roberto Bravo Garzón, Luis Herrera de la Fuente o Lanfranco Marcheletti. Acontecimientos especiales como el mítico Festival Pablo Casals, celebrado en 1959, o la ejecución en 2018 de la compleja Sexta Sinfonía de Gustav Mahler, y de manera especial los recintos en los que ha tocado a la Orquesta Sinfónica de Jalapa llegar a su sede reciente, la Sala Tlacna. Música, poesía, narrativa, fotografía y pintura son toda una sinfonía de arte. Con trabajos editoriales como esta edición dedicada a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, justifica con creces la obtención del premio CANIEM 2019 al arte editorial que obtuvo La Palabra y el Hombre. Este número doble seguramente merecerá un ancor. La Palabra y el Hombre, número 49 y 50, correspondiente a julio-diciembre 2019, se puede conseguir en la editorial de la Universidad Veracruzana, en Nogueira, número 7, y en las principales librerías de Jalapa. Bueno, estamos en el programa Oye, Lee y Dile. Estamos aquí platicando de La Palabra del Hombre y este número dedicado a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También le mandamos saludos a Luis López, a Luz del Carmen Noé y José Luis Reducindo, que participó en la elaboración de la discografía de la Sinfónica. Nos dice que ¿por qué fue invitada la Orquesta Sinfónica al Festival de Europalia en 1993? ¿Por qué fue invitada? Eso es muy interesante, porque también fue una ocasión, un hito extraordinario. Fue la organización del Festival Europalia, un festival internacional que abarcaba cuatro o cinco países europeos, la que decidió invitar a la orquesta porque le pareció que en aquel momento era la orquesta que mejor sonaba en este país. También hubo un elemento político, porque en aquellos años, para el Festival Europalia, en Europa en general, estaba muy extendida la idea de la descentralización. Ya estaba en marcha lo que llegó a ser la Unión Europea. Entonces hay una conciencia muy fuerte de que no todo debe quedarse en las metrópolis. Uh-huh. Entonces fueron varios factores, pero por muchos por muy importantes que fueran los políticos, los factores políticos, se tenía que cumplir el requisito de que la orquesta tuviera el nivel profesional, un gran sonido para poder representar al país. ¿Y a quién le tocó? ¿A Francisco Sabín? Fue Sabín. Sabín, ¿verdad? Fue Sabín. Por ejemplo, antes de irse a Europaldia, la Sinfónica tocó el mismo repertorio en varios conciertos, cada 8 días en el Teatro del Estado. Y era muy notorio ver cómo semana a semana la misma obra sonaba mejor. Y el público no solamente no le importaba oír la misma obra, sino oíamos con interés esos cambios. Y la motivación fue fundamental. El último concierto, justo en la víspera, antes de irse a Europaldia, a esta gira por 13 ciudades europeas, 12 o 13, fue apoteósico. El más emocionante que yo recuerde de todas las veces que he oído la orquesta. De una euforia compartida, además, el público estábamos muy orgullosos, estaba muy orgulloso. Nuestra orquesta de nuestra ciudad, la que oímos, se va de gira, se va a Europa. Era un júbilo compartido, ¿no? Fue una noche realmente eufórica, pletórica en el Teatro del Estado. Sería muy interesante, por ejemplo, escribir una historia sobre este episodio, igual que sobre muchos otros que ha protagonizado la orquesta. Está por escribirse. Pero iba Mario a decirnos que también la revista se va a vender en cada concierto de la Sinfónica. Sí, cada vez que haya un concierto de la Sinfónica, se va a estar vendiendo el ejemplar que estamos ahora comentando. Su valor realmente es mínimo en comparación con el costo de cada ejemplar, de la digamos, impresión real. En este caso, sí, en este caso, como es doble, lo tenemos en 80 pesos. Uh-huh. Pero yo creo que si lo vendiéramos en términos de costo reales, seguramente costaría más allá del doble. Sí. ¿Cuántos se imprimieron? En principio fueron 1,000 ejemplares. Sin embargo, la rectora, pues como le llamó mucho la atención este número, aunque le ha llamado la atención otros también, como el que dedicamos a Sergio Pitol, en fin, pues tuvo la idea de que aumentáramos el tiraje a otros 1,000 ejemplares, tomando en consideración la demanda que ha despertado este número. Sí. Es que es historia de Jalapa, del estado y del país, ¿no? Y por un lado yo me preguntaba, ¿cómo le van a hacer, cómo sacar otra publicación cuando ya hay dos libros? Entre ellos tú participaste en uno, Liliana, ¿no? Pero segundo. Pues como bien lo dice Alfonso Colado, hay muchas historias alrededor que pueden alimentar, o van a alimentar otro libro y pueden alimentar todavía más historias de la Sinfónica. Esos dos muy valiosos libros básicamente se centran en la orquesta. Uh-huh. Y esta revista, este número, La Palabra del Hombre, mira la orquesta en un periodo reciente que no abarcan los libros porque se imprimieron ya hace algunos años, pero sobre todo mira el circuito que hay alrededor de ella. Entonces esa es la perspectiva que utiliza, la mirada que amplía. El material gráfico, por cierto, las muchas ilustraciones que hay, las fotografías, la reproducción de programas de mano, uh-huh, de los carteles y de muchas otras cosas, es muy muy interesante. Por ejemplo, de Tlacná hay una fotografía detallada y variada de los escenarios en los que la orquesta ha estado en sus giras internacionales, por ejemplo en Brasil, además de hablar del dossier de arte de Rufino Tamayo, artista tan importante. Bueno, pues están aquí recopiladas muchas de sus pinturas más importantes sobre el tema musical, y desde luego también aparecen muchas fotografías de la orquesta y de músicos de la orquesta en primer plano. Así que consideramos que hay una gran variedad. Hay muchas portadas de programas de mano, no solamente de conciertos regulares, sino de algunos especiales, como cuando se ha presentado ópera, y con una perspectiva histórica. Justamente está un cartel de cuando la Sinfónica fue Europalia. Entonces, en fin, hay... Y el festival de Pablo Casals, sí, que no hubo un segundo y fue de veras apoteósico también, sí, único en el mundo. Eso quería yo recalcar. Por ejemplo, aquí hay una imagen que me llamó mucho la atención del festival Pablo Casals, que yo no conocía, donde entre el público está Dolores del Río, por ejemplo, escuchando precisamente el concierto. No sabía yo también que Pablo Casals había estado amenizando el matrimonio de la señora Paseiro, por ejemplo, ¿no? Que estuvo tocando aquí en Xalapa, en la catedral, ¿no? Y también esas fotografías, wow, donde Pablo Casals va aquí por la preparatoria, ¿no? La calle Juárez. De la calle de Juárez. Entonces, son fotografías que nos están evocando también el Xalapa de finales de los años 50, que yo desconocí porque pues yo soy de la Venecia veracruzana y no de... Bajo el rectorado de Aureliano Hernández Palacios. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, todas son cosas también para el recuerdo de quienes vivieron esos años, esas épocas, pero también para la generación actual, que les sirve de orientación, ¿no? Y de pauta para ver el antes y el después y lo actual, ¿no? El presente. Fíjate, el prestigio de Xalapa musicalmente, sí, desde entonces que, sí, quiso venir Pablo Casals. Sí, inclusive cuando estuvo Pablo Casals en Xalapa, se abrió el Museo de Antropología, no el actual, obviamente, ¿no? Sino las primeras instalaciones del Museo de Antropología, cuando esa zona de la ciudad parecía demasiado lejana del centro, ¿verdad? Así es. Ya se nos fue el tiempo, ya se acabó. pero hay varias cosas que habría que recuperar. Sí, les recomendamos mucho que consigan este número, La Palabra y el Hombre, dedicado a la Sinfónica de Xalapa. Como es doble número, que vengan la próxima semana. Así es, que sí, es que da para más, da para mucho más. Sí, que venga Memo Cuevas. De las cosas que... Si me permiten comentar, estoy muy contento de que Memo Cuevas, una figura tan importante y tan variada en Xalapa, como músico no solo de clásica, de jazz, de muchas cosas, como comentarista, autor de notas y conferencista, etcétera, ha escrito un texto muy largo aquí. Así es. Porque él es un auténtico museo de la memoria vivo de la orquesta, un de la cronista de Xalapa, un cronista. Y él siempre, fue parte de la orquesta. Siempre ha mostrado retazos de lo mucho que sabe en diversas publicaciones, sus conferencias, en charlas de sobremesa, etcétera. Por fin se logró, sí, que escribe un texto muy largo y sistemático, además, y ameno. Y muy ameno. Muy ameno, sobre un todo. Un texto que es un ensayo literario, muy ambicioso, muy divertido, con humor negro, sí, con memoria, sí, con muchas cosas. Y me parece que estamos muy contentos por eso en este momento. Es una de las muchas primicias que tiene. Y además, pocos. Pedir, pero ya se nos acabó el tiempo. Les pido que elijan cuatro papeles, por favor, para ver quién se lleva la revista. Ajá. Bueno, mientras amerita elijo, otro programa. Amerita otro programa. Sí, como es doble número, pues otro programa. Sí. Pocos saben que Memo Cuevas es traductor también. Así es. Roberto Rodríguez se lleva la revista. Otro más. Luz del Carmen Oé se lleva la revista. Otro más. Se la lleva también Vero, también se la lleva. Y otra revista se la lleva Gloria Maldonado. Ay, qué bueno. Mira. Perfecto. Pues muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Mario muchas Muñoz. Gracias. Felicidades. Un gusto, gracias, que el director de La Palabra y el Hombre esté aquí con nosotros, además. Alfonso Colorado, que regularmente participas con nosotros. Muy bien. Y pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias, amigos. Gracias a los invitados. Los esperamos la próxima semana. Gracias a Guillermo, que está aquí con nosotros en la realización técnica, y a todos los que nos acompañan para que sea posible ese programa de Óyele y Dile. Nos vemos acá el próximo martes. Hasta pronto.